Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 14 de julio. Del 20 al 23 de julio se celebra en nuestra localidad el Festival Afroeuropa 2022 organizado por el Club Deportivo Ubrooklyn 3x3. El evento pretende ser un encuentro internacional donde se van a dar cita a delegaciones llegadas desde diferentes países europeos y africanos para participar tanto en competiciones de 3x3 de baloncesto que tendrá lugar en el Complejo Deportivo Municipal, como en el Congreso de por Artista Ordinario previsto para el 22 de julio en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. El evento ha sido presentado esta mañana en rueda de prensa con la participación de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, y el organizador del festival, Antonio Moreno. La novedad de esta actividad, que es una actividad internacional, Afroeuropa 2022 viene organizada y liderada por Antonio Moreno. No, su trayectoria le avala aquí en la localidad con disciplinas y con actividades de esta modalidad de baloncesto 3x3 urbano, que es el baloncesto que a él le gusta, el baloncesto en la calle, ¿no? sobre el terreno. Y bueno, en esta ocasión Antonio nos presentaba este proyecto, un proyecto de envergadura, un proyecto que ya fue presentado anteriormente en otras ediciones, pero que por tema de COVID tuvo que quedarse encima de la mesa. Parece que este año, incluso siempre pues luchando con ciertas dificultades, pues se va a poder desarrollar aquí en nuestra localidad. Va a ser la semana que viene, del 20 al 24 de julio, y bueno, con mucha ilusión, ¿no? Por nuestra parte, como Patronato Municipal de Deportes, apoyando estas iniciativas también, como ya digo, una iniciativa de ámbito internacional, Afroeuropa, ¿verdad, Antonio? Sí. Y bueno, también tienen que tener cabida estas actividades en el municipio. Como siempre, nuestra colaboración, ya sabe Antonio que intentamos colaborar en aquello que se puede para que estas actividades pues salgan adelante, y apoyando también pues a la organización que viene de su parte, ¿no? Ya en ediciones anteriores hemos tenido también actividades de 3x3 también, en la que pues Antonio como organizador pues ha invitado a diferentes personalidades también de otros países y demás, que han podido disfrutar del municipio de Ubrique, disfrutar, ver las instalaciones y desarrollar y trabajar y empujar por el fomento del deporte y el baloncesto pues en Ubrique también, ¿no? Y sobre todo, como él siempre nos dice, que trabajando en la calle, trabajando con los niños, fomentando el deporte, salud, y en eso tenemos que estar, ¿no? Y en esta ocasión, como ya digo, pues estaremos también colaborando con la iniciativa de Antonio, y esperemos que todo pues se desarrolle de la mejor forma correcta posible, ¿no? A las personas que vayan a escuchar esta rueda de prensa, esto es un fracaso. De primera no me queda otra más que contar que es un fracaso deportivo, y por mucho que pongamos aquí en una pelota stay root, mantente en las raíces, al mundo le importamos un carajo. Si hablo de deporte, es verdad que el deporte 3 contra 3 es un deporte olímpico, pero nosotros no vamos a los olímpicos, nosotros vamos a los ordinarios. Las personas ordinarias, ¿quiénes son? Podéis reflexionar también, si estáis escuchando esta rueda de prensa, quién es ordinario o no. En la parte del deporte también hay una parte que es la humana, no solo es la competitiva. La diferencia entre un tigre que le da un bocado a una cebra y se come la carne, no es porque quiere acumular, no quiere acumular en la despensa. Entonces no es cruel, esa acción es salvaje. Pero los humanos somos crueles, porque acumulamos materiales, acumulamos ideas, no las compartimos, no las callamos, sentimos envidia y no mediamos en ese sentimiento personal y no queremos modificar. ¿Por qué estoy contando esto? Porque la parte de la diplomacia ha hecho que más de 60 personas, y esto lo tengo que denunciar públicamente a mi propio gobierno, yo amo mi país. La institución pública creo en ella, pero las personas que están trabajando a miles de kilómetros en Marruecos, por ejemplo, o en Ghana, o en Liberia, o en Guinea, no están trabajando lo suficiente para que estas personas, que ya han sido anfitriones de mi propia persona 6, 7, 5 años atrás, vengan aquí. Con lo cual, esto es muy peligroso. Lo que estamos contando aquí ahora mismo no es una presentación de un evento, es un fracaso como institución. Si hablamos del gobierno de España, el calendario, pues hemos puesto por aquí, las cosas se dividen en formativa, en deportiva y después pues también hay una parte de fiesta, y esa parte de fiesta está en el principio y en el final, como en una ceremonia de inauguración de unos Juegos Olímpicos, pues este año en la cancha pues habrá 20 algo de bandera. Y ese aspecto y ese colorido, y yo con 7 años veía actividades que en Ubrique antes no se habían celebrado, y entonces yo quería estar presente en esas actividades, y esas actividades son las que yo ahora quiero ofrecer a las personas que vienen a Ubrique y que vean esa foto de esa sierra, de una manera activa, de una manera proactiva. La parte formativa también es algo que a través de las universidades por donde yo he estudiado, aprendí, o profesores que me han dado consejos, y zonas donde he desaprendido también, pues este año si he tenido que desaprender algo y aplicarlo en mi vida es el concepto de los ordinarios. Quiere decir que una persona no tiene que ser catedrática para formar parte de un congreso internacional. Entonces hemos propuesto un simposio y diferentes ponentes, y esos ponentes van a estar relacionados con los hábitos y las rutinas que tú tienes como persona, es decir, artista o deportista, porque nuestro cuerpo sirve para expresarnos. Y después la parte de los libros, que creo que es muy importante también, la literatura en este mundo, se atreve a decirte cosas que tus ojos no, y entonces pues hay que ser valiente, dar un paso adelante y decirle a las personas que los libros no queman. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha procedido este mediodía a la inauguración en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán de la exposición fotográfica Somos Agua, de la fotógrafa y artista plástica gallega, aunque afincada en Cádiz, Inés Gotán. Se trata de una serie de fotografías artísticas inspiradas en las marismas y esteros de la bahía y el litoral de Cádiz. En el acto de inauguración se ha contado con la participación de la autora, acompañada por la cuarta teniente de alcaldesa, Trinidad Jaén. Nos encontramos en el Centro de Interpretación Histórica del San Juan de Letrán para inaugurar una exposición fotográfica denominada Somos Agua, de la fotógrafa y artista plástica Inés Gontán. Esta exposición forma parte de una exposición, perdón, de un proyecto de exposiciones itinerantes de la Diputación Provincial de Cádiz, y tenemos la inmensa suerte de que arranca aquí en Ubrique. También tengo que decir que fuimos los primeros en solicitarlo. Qué bien, nosotros, de verdad, sí, yo estoy muy contenta. Solicitamos los primeros esta exposición porque, aparte de que Ubrique es conocido por todo el mundo por la piel, Ubrique tiene un vínculo muy especial con el agua. Uh-huh. Y tú estás, este elemento lo estás exponiendo, recogiendo en esta fotografía. Importante elemento. Claro, muy, sí, importante, sí, muy importante para todo nuestro municipio, porque antes he tenido la suerte de poder estar hablando un poquito con Inés, y es que estamos en un parque estamos enclavados entre dos parques naturales, el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y el Parque de los Arcos Locales. Por tanto, como digo, además de la piel, el agua es un elemento vital para nuestros vecinos y para nuestras vecinas. Contamos con la suerte que vamos a poder disfrutar de esta exposición durante los meses de julio y agosto aquí en el San Juan de Letrán, en el horario habitual de este centro. Y os invito a todos a que la disfrutéis, y espero que sea de vuestro agrado. Yo agradecerte que, bueno, eso, ser la primera en este circuito de la Diputación de Cádiz, y sobre todo con esta exposición que, aunque no ha nacido aquí, ha nacido en Chiclana hace un año, porque se ha hecho una intervención en la marisma que ha sido el punto de referencia o la inspiración en el que me he basado para hacer esta exposición sobre los reflejos. Un reflejo que quiero que cada uno al final se mire en ellos, porque el agua es algo muy importante en nuestras vidas y es algo además que no se puede ni fabricar ni hacer. Entonces, creo que deberíamos tener más cuidado en su proceso, en su manufactura y en todo lo que la rodea, porque creo que necesitamos de ella siempre. No la vamos a poder fabricar, necesitamos de ella. Esto está basado, como decía, en las marismas de Chiclana. Yo vivo aquí desde hace 7 años, yo soy del norte, y la verdad es que el verde y el agua lo tenemos metido en vena todos. Y sin embargo, cuando yo llegaba aquí, he dicho, madre mía, qué verde Cádiz, qué bonito, qué luz, qué todo, precioso, precioso. Yo es que soy tan enamorada que vamos a quedarnos a vivir aquí. Y el paisaje que más me ha llamado la atención han sido las marismas. las marinas, más que por otra parte me gustan, pero las estoy viendo muy amenazadas, sobre todo en la zona en la que yo vivo, que la zona de Chiclana están muy amenazadas. Entonces, como llevo ya desde el 2008 haciendo este tipo de fotografía, empecé con una exposición que se llamaba Mujeres y Ecología, en la que a través de la mujer como madre y la madre naturaleza como madre hacía un poco ese símil de que le debemos de cuidar, de que debemos de proteger. El turista está bien, pero hay que también tenemos que un poco luchar por nuestras cosas y darle lo que necesita, pero sin destrozar lo nuestro. Entonces, bueno, como decía, que me voy siempre en las marismas y las estoy viendo ahí, viven tantas aves, viven muchos bichos, cangrejos, flores, y yo he visto desde en estos 7 años como poco a poco se ha ido ganando terreno, han ido construyendo súper cerca de las marismas, no se respetan los límites, es una atrocidad lo que se está haciendo. Entonces, mi manera de expresar lo que quiero contar, lo que quiero decir, es a través de la fotografía. Es un activismo estético, que le digo yo, pero porque lo busco siempre desde la belleza, porque no creo que haya que hablar mal de las cosas, digo, hacer fotografías feas para hablar de un problema. Creo que a través de la belleza también se pueden hacer cosas. A través de las composiciones fotográficas basadas en el reflejo, orientamos nuestra mirada hacia la ausencia de lo perdido, la luz que hemos sido y el ahora que se va y no vuelve. Esta es una muestra de activismo estético, cuyo dominio es la luz, el tiempo y sobre todo el agua. El turismo, la industria, la urbanización de zonas inundables o protegidas y el erróneo tratamiento de los residuos son algunos de los muchos factores que fomentan el deterioro del litoral y la marisma. Pensar las ciudades como un parque temático al servicio del turista convierte a sus habitantes en extraños y fomenta la hostilidad habitacional. Desnaturalizar este hábitat amenaza la avifauna y promueve la escasez. Crear un mundo en el que merezca la pena vivir no es propósito individual de buena voluntad, sino una necesidad sistemática en un mundo moribundo. Gritando a Pessoa, la vida pasa y no se queda, nada deja y nunca regresa. Y si no nos queda nada más que el ahora, ¿qué vamos a hacer para imaginar un mundo mejor? La vida, el agua y el tiempo es todo lo que somos, y poco más. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención del portavoz del Grupo Municipal Popular. Manuel Toro, entre otros asuntos, se ha referido a las novedades relacionadas con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana, cuya declaración ambiental estratégica ha sido publicada esta semana en el BOJA. Y concretamente el Boletín Oficial de la Junta, el número 131, de fecha 11 de julio, pues hacía referencia concretamente a de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, pues resolvía en este caso, ¿no?, primero dar publicidad en el BOJA a la Declaración Ambiental Estratégica, expediente 11/2018, relativo al Plan General de Ordenación Urbanística en el término municipal de Ubrique. Y bueno, lo digo esto también porque es una información para todos los ciudadanos que quieran tener una información más detallada y más exhaustiva aquí, porque lógicamente es una información pública para todos los ciudadanos de Ubrique. En el boletín oficial que he hecho referencia, pues hay una en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, te la digo, www.juntaandalucía.es/medioambiente/daepub, resolución 34821, bueno, si se dirigen concretamente al BOJA 131, pues ahí la página web donde este enlace te manda directamente pues a que cualquier ciudadano de Ubrique pues mire toda la información pertinente al PGOU de Ubrique. Ahí hace referencia, bueno, es un paso positivo en cuanto que sabíamos, ¿no?, que se estaba terminando la resolución por parte de la parte jurídica de la consejería. Y el tema que al pegó Dubrique, pues afectaba esa denuncia de Ecologistas en Acción, no solamente al pegó Dubrique, sino a todos los planes generales de Andalucía.

hay muchos trabajadores de nosotros que hacen un FP como técnico sociosanitario. Por lo tanto, las familias y los donde prestamos este servicio pueden tener garantizado que el personal que va allí somos trabajadoras profesionales. Y un poquito también para eliminar el término de limpiadora, es importante que se reconozca ante la sociedad las funciones que hacemos y se valore más el trabajo que hacemos por parte de los entes gubernamentales, públicos y sobre todo la sociedad. Por otro lado, Ubrique Dame Tu Mano ha dado a conocer el horario de recogida de las camisetas para la primera caminata solidaria contra el cáncer de este próximo sábado. Las personas inscritas deben acudir a la sede de la asociación en el edificio administrativo de la piscina municipal hoy jueves entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche y mañana viernes en horario de 10 a 1 y de 4 a 10 de la noche. Y para finalizar, destacamos que el Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía ha galardonado a la fisioterapeuta de Ubrique, Paula Favero Pérez, por su trabajo de fin de carrera titulado Programa de Salud Basado en el Ejercicio Físico Terapéutico e Hidroterapia para el Abordaje del Trastorno del Espectro Autista en Niños. El colegio ha resuelto su convocatoria de premios 2022, en la que Paula Favero ha obtenido el primer premio en la categoría de Premio de Investigación Fin de Carrera Alejandro Plaza. Gracias a esta distinción, la ubriqueña va a recibir 800 euros. Con esta última información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.